¿Qué tal? Buen día, Pepe, y a toda la audiencia del país. Te cuento que este fin de semana, este sábado y domingo, acá en nuestra localidad, se van a llevar a cabo jornadas culturales por los derechos humanos, con la presencia de las madres de Plaza de Mayo, Filipino Kenny, el Alto Valle, la cual nos va a visitar Lolín e Inés y el grupo de apoyo, donde habrán eventos culturales y, para finalizar, el día sábado, una gran merienda popular. También está el día domingo visitando nuestra localidad, donde los eventos culturales se van a llevar a cabo en diversos lugares de la localidad, en Las Tomas, en una escuela técnica. Por supuesto que con toda la gente que por ahí va a tener participación directa con esto. Te voy a pasar con Maxi Román, que es uno de los integrantes de esta organización, y nos va a contar cuáles son las actividades que nos van a llevar este fin de semana. Va a haber varias actividades con las madres de Plaza de Mayo. Estamos muy contentos de poder traerlas acá a Junín de los Andes. Habrá bandas en vivo, murga, audiovisuales, una gran merienda y un recorrido por las tomas de Junín de los Andes, que bueno, están dejadas de lado desde hace varios años, y es una lucha de la cual las madres van a participar también, y la vamos a acompañar en una jornada que será totalmente cultural y con mucha reflexión sobre los derechos humanos en nuestra localidad. Bien, Pepe, esto es lo que va a pasar este fin de semana. No solamente es la fiesta de San Cayetano, sino que también en nuestra localidad van a ser visitados la gente de Las Tomas, la cual fueron en su momento detenidos por una supuesta usurpación, la cual no tienen acceso ni a una vivienda digna, menos que menos a agua potable, a los servicios básicos que deben tener. Es por eso que las madres de Plaza Mayo se van a acercar hasta donde viven, cómo viven, y por supuesto que ahí se va a hacer una pequeña reflexión con la gente de Las Tomas, la dos tomas que hay en Junín de los Andes. Reportó para Farco Satelital FMC desde Junín de los Andes, la radio comunitaria de la localidad.